Domingo 25 de febrero. Se transfiguró delante de ellos. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: «Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: «Este es mi Hijo, el Amado. Escuchadlo». De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Comentario al Evangelio por Fray Javier. Hoy, en este segundo domingo de Cuaresma, en el que se nos llama a convertirnos y a creer en el Evangelio, se nos ofrece el relato de la transfiguración del Señor para que lo meditemos, lo oremos y nos dejemos convertir por él. En este relato de la transfiguración hay un reconocimiento de Jesús como Hijo de Dios y una invitación a escucharle. «Este es mi Hijo, el Amado, en quien me complazco. Escuchadlo». Jesús no es solo una buena persona o un modelo para nosotros. Jesús para nosotros lo es todo. Es el Hijo de Dios. Es nuestra referencia. Es quien llena de sentido nuestra vida. Es en quien decimos creer y a quien decidimos seguir. Y por este motivo, estamos llamados a volver nuestra mirada y nuestro corazón a Él, a su palabra, a su Evangelio. Pero este reconocimiento, esta confesión de fe, la escuchamos en varios momentos en el Evangelio. ¿Qué hay hoy de diferente? Hoy esta confesión nos llega acompañada de dos figuras, Elías y Moisés. Y esto no es baladí. Esto nos quiere decir algo. La figura de Moisés es muy importante para el pueblo de Israel, porque él es quien les entrega la ley de parte de Dios. Y para ellos, la ley es un medio para mantenerse unidos a Yahvé, para cuidar la alianza, el pacto entre él y el pueblo. Pero no solo es quien les entrega la ley, también es aquel instrumento de Dios que les trajo la liberación, que les dio la libertad. No podemos separar estos dos aspectos, ley y libertad. Están íntimamente unidos. Toda ley tiene que servir para cuidar y proteger la libertad del ser humano, hombre y mujer. La ley que no libera no es buena ley. La ley que oprime tiene que ser denunciada, tiene que ser eliminada. Hoy día, en el mundo, hay muchas leyes que siguen oprimiendo al ser humano, que le quitan su libertad, que son un obstáculo para el cuidado de su dignidad. Y ante esto, no podemos callar. No debemos callar. No olvidemos que el silencio es cómplice, que quien calla, otorga. Por esto quiero que nos fijemos en la otra figura que aparece, Elías. Este fue un profeta hebreo que vivió en el siglo IX a.C. Los profetas hacían presente a Dios en medio del pueblo, anunciaban su palabra y daban testimonio de él. Los profetas también denunciaban todas aquellas situaciones y acciones que separaban al pueblo de Dios y que dañaban a los que Yahvé amaba. Pero no se quedaban en la denuncia, llamaban a la conversión e indicaban los caminos por los que llegar a ella, a dicha conversión. Esto hoy nos tiene que llevar a pensar si, verdaderamente, estamos siendo fieles al Dios de Jesús cuando no denunciamos o nos callamos ante conductas como las siguientes. No estar dispuestos a caminar con las personas que piensan diferente o que tienen otra manera de ver las cosas. Cerrar las puertas a las personas migrantes o dejarlas en el limbo por falta de papeles. Invisibilizar a las personas sin hogar cuando pasamos por su lado como si no hubiera nadie, etc. Jesús es aquel que nos entrega la ley definitiva. Aquel que nos trae la libertad plena. Aquel profeta definitivo que es presencia de Dios porque es Dios mismo. Jesús denunció todo lo que denigraba al ser humano, mujer y hombre. Y Jesús anunció la vida levantando a quien estaba caído. Los gestos de Jesús nos encaminan hacia esa nueva humanidad que ya se ha hecho realidad en él. Esa nueva humanidad que estos tres discípulos de Jesús ya gustaron en cierta medida y en la cual hubieran querido permanecer. Pero no es posible. Hay que volver a la vida cotidiana, al día a día, para anunciar con la palabra y con la vida esa nueva humanidad haciéndose semilla del reino. Jesús les invita, y nos invita, a bajar al valle, a la vida normal, a vivir el Evangelio con los hermanos y hermanas y a hacerlo vida en nuestra propia vida. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.